La Zona Cero. Silvia Casasola, ¿qué han dicho nuestros oyentes? Pues mira, nuestros oyentes han decantado porque realmente Internet no reduce nuestra capacidad de pensar en un 67%. O sea que en un 33% sí nos reduce la capacidad de pensar. Es el número de oyentes. Exactamente, eso es lo que opinan. El 33% opinan que sí, que sí lo reduce. Pero bueno, así en mayoría, el 67% creen que no. Yo creo que tenemos muchos oyentes internautas, eso sí. También es cierto. Un tercio dice que no, y dos tercios dice que sí, no, o al revés. Dos tercios dicen que no reduce nuestra capacidad de pensar y un tercio que no. Bueno, lo que está claro es que Internet está transformando el mundo y también transformando los pensamientos en una u otra dirección, la realidad en la que vivimos en pocas ocasiones. Tiempo ya para... Los recibimos con un aplauso, ¿verdad?, con nuestros oyentes Carlos Canales y Jesús Callejo. Muy buenas a los dos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, fenomenal. Bien, con muchos oyentes rodeados, ¿verdad? Da gusto. Ahora, gente que ha venido hasta desde Lanzarote, me estaban contando ahora. Sí, alguno habrá venido hasta de Parla y todo, ¿no? Y más allá. Pero de Lanzarote, la verdad es que tiene es una responsabilidad tremenda, ¿no? Saber que han venido, además me estaban contando que de propio. Habéis venido de propio para estar aquí esta noche con nosotros, así que espero que tanto vosotros como el resto de los que estáis aquí en nuestros estudios centrales lo estéis pasando estupendamente bien. Quedan todavía dos horas de programa y ahora vais a escuchar estos dos monstruos. Nos van a hablar de una monstruosidad, ¿verdad, Carlos? Pues sí, vamos a hablar de una de las cosas más horribles probablemente del siglo XX y curiosamente de las más desconocidas. Vamos a hablar de la carretera de los huesos, o también conocida en ruso como de trasa, literalmente la ruta. Uh-huh. Nos situamos primero en una ubicación geográfica. Sí, vamos a empezar por ahí. Porque es la Rusia asiática, que está al norte de Mongolia. Efectivamente, Rusia. Forma parte de la República Federal Rusa actualmente, o sea, es parte de Rusia. Y en tiempos de la Unión Soviética era también parte de Rusia porque es Siberia. Es una carretera que se construyó, era el último tramo de la carretera o de la autopista, aunque realmente no lo es, que recorría todo lo que era el tramo central de la Siberia Oriental. De hecho, la carretera termina en el Océano Pacífico, enfrente de la península de Kamchatka. Y es una carretera de 2.032 kilómetros que recorre una zona en la que no vive nadie, prácticamente, y que para los rusos era una carretera para la Unión Soviética era una carretera de carácter estratégico porque cerraba la vía de comunicación que le faltaba al norte de la provincia del Pacífico, está muy al norte de la provincia de Vladivostok. O sea, por decirlo de una manera, está a varios miles de kilómetros hacia arriba. Es una carretera, por lo tanto, que todo su traza está en una zona de clima ártico. O sea, un lugar complicado. Y, de hecho, la carretera hace el trayecto hasta Verkhoyansk y Yakutsk, pasando por lo que se conoce como el Polo del Frío, una de las zonas más frías del planeta que alcanza 75 grados bajo cero en invierno. La carretera actualmente existe, luego hablaremos de cómo es, pero lo que vamos a contar es por qué se ha convertido en un mito en el mundo. O sea, por qué lo es, cómo se construyó, cuánta gente pereció en ella, qué se hizo con la gente que murió allí, que es terrorífico, luego veréis. Y sobre todo algo muy interesante, que también es parte, no tanto del monográfico solo, sino puramente de la Zona Cero, y es que es la carretera con fantasmas número uno del mundo. Lo cual no es de extrañar, ¿no? Pues no. Por lo menos si hacemos una vinculación entre fantasmas y, bueno, y personas que han fallecido en un lugar determinado. Ya verás que luego hay una teoría científica soviética de los años 80 que intentaba explicar el por qué ocurre lo que ocurre en esta carretera. Claro, estaríamos hablando de la ruta más tétrica de todo el mundo. Y no solo porque sea muy peligrosa, y luego incluso podemos comentar algunas otras carreteras que son peligrosas, donde hay mucho accidente por kilómetro cuadrado. En este caso tiene todas las cualidades, es decir, la zona inhóspita, solo a Stalin, a un descerebrado como él se le podía ocurrir construir una carretera de esas características de 2.000 kilómetros con esas condiciones climáticas, de 60 bajo cero en invierno, donde utilizó mano de obra, pues que eran los disidentes, los esclavos, es decir, de un campo de concentración cercano y del directorio de Darstroy, que era el organismo que se encargaba de esos grandes proyectos de construcción y también de la explotación minera del oro. Por lo tanto, le interesaba hacer una carretera que se pudiera extraer ese oro y transportarlo luego hasta el río Lena. Como mano de obra había, porque eran todos los disidentes, estamos hablando de miles y miles de disidentes, pues no había ningún problema. Como iban muriendo en el intento, porque a medida que se iba construyendo metro por metro la carretera, mucha gente pues caía totalmente, bueno, pues de terror, de frío, de hambre, y sencillamente porque estaban allí para morir. De hecho, incluso había una frase que se decía en aquella época: si alguien sobrevivía más del tiempo estipulado, y más del tiempo estipulado era más de 2 años, es decir, se calculaba que en el primer año el 30% caían todos totalmente agotados, y al segundo año prácticamente el 100% de los que estaban allí. Y el que sobrevivía un poco más de esos 2 años era porque o bien estaba comiendo más de lo que estaba prescrito, o bien sencillamente estaba trabajando menos de lo que también estaba prescrito. Es decir, si cometía un par de fraudes en ese sentido, es decir, trabajar menos y comer un poquito más, vivía un poco más. O sea, con lo cual tampoco era muy, muy llamativo, ¿no?, el que alguien sobreviviera, porque sobrevivió gente, sobrevivió sobre todo el último tramo. Para ubicar un poco en la época cronológica, porque Carlos lo ha ubicado en la zona geográfica, ¿no?, en esta Siberia oriental, donde se unían esas ciudades importantes, estamos hablando de la carretera de Colimá, como también se le llama, ¿no?, la famosa M56 Colimá, la ruta de los huesos. ¿Y por qué de los huesos? Y ahora un poco contamos el por qué tiene esta tragedia, esta historia pavorosa alrededor de ella, porque ahora mismo todavía sigue en uso, bueno, sigue en uso sobre todo en invierno, porque en verano es intransitable. Sencillamente se convirtió en uno de esos paradigmas de la dictadura stalinista, que lo mantuvieron en secreto durante tiempo, es decir, cuando muere Stalin en el año 53, no quisieron saber nada de esto porque fue uno de los grandes horrores, un poco como la matanza de Katyn, ¿no?, esos 22.000 oficiales polacos que tampoco quisieron decir nada para que no se enturbiara pues toda esa fama que quería dar el comunismo en aquella época, sobre todo en la época stalinista. Bueno, pues esto fue otro de los horrores que intentó la propaganda soviética ocultar bajo todos los conceptos, hasta el punto de que el vicepresidente de Estados Unidos, por aquella época, que era Wallace, en el año 44, se acerca por la zona, ve Magadán, que es una de las ciudades prósperas, y veía que todo estaba funcionando, y no se creyó para nada los rumores que ya existían en aquella época, es decir, que estaban muriendo miles y miles de prisioneros, hasta el punto, y decía la leyenda, y no estaba desencaminada, que de estos 2.000 kilómetros de carretera había un muerto por cada metro. Entonces, bueno, de todas formas, Wallace fue de los que dijo un poquitos meses después de eso que sí que tiraba la bomba atómica en Hiroshima, ¿eh? Sí. Que tampoco era un santo. No, pero tampoco se enteraba de nada, porque era allí para decir que no ocurría nada. Ya ves, ahora contamos lo de los huesos, que tiene su explicación. Entonces la gente que directamente estaba destinada a construir esta carretera era una condena a muerte. Sí, totalmente. De hecho, Colima era sinónimo de muerte. Y la mayoría de los disidentes, pues incluso prácticamente habían hecho un delito mínimo, o por estar o opinar en contra, ya les cogían y les ponían. Claro, lo que pasa que es que, como tenías para elegir, te voy a mandar a las minas de oro del río Lena, te voy a mandar a las del Ártico, del Mar Blanco, bueno, tenían muchas formas de liquidarte. Entonces, realmente, el principio que te dijeran que ibas a hacer una carretera, pues podía ser peor, incluso. El problema es qué carretera y qué lugar. En la zona que cubre la carretera... ¿Y qué asfalto iban a utilizar, no? Ahora hablamos de asfalto, porque es muy curioso. Además, hay un fenómeno que se da actualmente que es ya muy llamativo. Y luego, a todos los oyentes les diré que tomen nota de una cosa. En la zona en la que se construye, si un pez sale del agua, dura vivo 2 segundos. Es el tiempo que viviría antes de quedar congelado. Si no llevas nada para protegerte en invierno, se te cae la nariz, literalmente, los ojos, las orejas. O sea, no puedes estar. Si te quedas parado más de 2 minutos, te mueres. Entonces es un lugar espantoso. Entonces la gente se moría constantemente. Se morían por falta de comida, por hambre, por infecciones, por cualquier cosa. Pero seguían llegando. Sobre todo porque, como el periodo de construcción de la carretera fue larguísimo, porque llegó desde 1920, más aproximadamente 22, 23, hasta el año 53, hasta el año de la muerte de Stalin, siguieron mandando y mandando gente. Durante la Segunda Guerra Mundial murieron cerca de 100.000 prisioneros de los ejércitos del Eje en la carretera de Colima, pero junto con ellos un montón de gente a la que se acusó de colaboracionismo, de ayudar a los alemanes, de ayudar a los rumanos, de ser de alguna etnia que por alguna razón le caía mal a Stalin, por ejemplo por ser vecinos suyos, como los chechenos, es decir, Stalin era georgiano. Bueno, entonces, los ucranianos los mató de hambre. Sí, enviaron millones y millones de personas, de los cuales, y ahora hay la gran duda, ¿cuántos pudieron morir en la carretera de Colima? ¿Y había extranjeros de otros países? Claro, muchísimos. Sí, estaban rusos, polacos, letones, sí, lituanos. Más de 150.000 extranjeros muertos en la carretera de Colima. Pero solamente, es decir, el gran problema es cuánta gente pudo morir en el tiempo que duró. Las estimaciones optimistas hablan de 2 millones de personas para construir la carretera de Colima. Con lo cual es el mayor genocidio de construcción de obra de la historia, no hay nada igual, claro, ni una pirámide, o sea, nadie hace eso. Hay un historiador americano, Robert Conkes, que eleva esa cifra a 3 millones de personas que pudieron morir. También es verdad que los últimos datos, esa revisión se ha hecho un poco a la baja, pero estaríamos hablando cerca de esos 2 millones de personas. pues estaríamos hablando de un 5% de la población de todo el país, ¿eh? No, hombre, no. Que va. Rusia tenía 180 millones de habitantes al comenzar la Segunda Guerra Mundial. Stalin mató a mucha más gente que eso. Mató a cerca de 30 o 40 millones de su propio país. Eso con seguridad. Por ejemplo, hay poblaciones enteras del Cáucaso a las que las redujeron casi al 60-70%. Algunos todavía no se han recuperado. Los chechenos, te pongo un ejemplo. De hecho, Stalin está considerado el mayor genocida de toda la historia. Mira que ha habido genocidas, ¿eh? Pero es que hay algo más. Bueno, se supone que es el segundo lugar en el que más trabajadores han muerto. El primero, obviamente, lo tiene la muralla china. Pero la muralla china duró muchísimo tiempo, su construcción en el tiempo, y además de eso, en un espacio geográfico inmensamente superior. Uh-huh. Con lo cual, realmente, la concreción es terrible. Luego hay algo más, que es muy curioso, que es unas cosas bueno, que... Bueno, son 2.000 kilómetros, pese a todo, esta carretera, ¿eh? Son 2.000 kilómetros, es un buen... Eso, claro, sí, que eso sí, que a tamaño español... No, son casi 6.000. Pero las monedas son 6.000, pero es que no nos damos cuenta del tamaño que tiene en longitud, claro. Es decir, si lo ponemos en un mapa de Europa Occidental, es una carretera gigantesca. Sin embargo, tampoco que nadie se piense que esto es como, no sé, como las autopistas primeras que se hicieron en Alemania o las que hay en Estados Unidos o aquí. O sea, no tiene nada que ver. Es una carretera bastante estrecha, en una zona muy boscosa, que además tiene el problema de que en verano... básicamente es un campo de barro. Desde que comienza el deshielo hasta que se vuelve a congelar, es un campo de barro. Si alguien ahora mismo teclea o está en su casa y teclea en el ordenador Bones Highway, en inglés, autopista de los huesos, y pide imágenes a Google, verá lo que va a ver principalmente es o nieve o barro, pero sobre todo muchísimo barro. Es decir, camiones atascados en el barro, camiones hundidos en el barro, gente hundida en el barro, barro, toneladas de barro. Bueno, ese es uno de los grandes problemas que tiene desde siempre, y es que el suelo es muy húmedo. Hay un permafrost debajo, en algunas zonas de taiga, en otras no, es un bosque muy cerrado, pero tiene un problema generalizado, y es que el asfalto ahí no aguanta bien, no aguanta bien por miles de problemas, se agrieta, se rompe, necesitas juntas de dilatación permanentes por la transición calor-frío, pero luego, además de todo eso, la gente que moría, directamente la dejaban allí, porque primero morías congelado, pero daba igual, o de cualquier forma que murieses, los huesos eran útiles, servían de pavimento, entonces bueno, pues... todos los huesos se mezclaron junto con todo el material que se utilizaba para pavimentar la carretera. De forma que en realidad el pavimento del suelo actualmente es un amasijo de huesos mezclados con el asfalto. Ese es el asfalto que hacía alusión yo. Sí, pero que no sería ni siquiera el asfalto, porque eso es lo que se llama técnicamente la zahorra. La zahorra es cuando tú construyes una carretera, pues entre lo que es el asfalto como tal o el hormigón y la tierra al suelo, pues entre medias se coloca, bueno, pues lo que se llama la zahorra, que es una especie de áridos tipo gravilla o la arena. En este caso, como gravilla y arena no había, pero sí había muchísimo hueso de gente que iba muriendo paulatinamente, pues directamente los machacaron. O sea, en el momento que morían, en lugar de enterrarlos o dejarlos en las cunetas, les ponían, les trituraban y eso servía de zahorra para que sirviera esa especie de permafrost para que la carretera fuera un poco más estable, pero un poco más estable relativamente, porque ya digo que en verano precisamente como solo hace menos 15 grados bajo cero, pues hace que se produzcan ciertas inundaciones y eso hacía cuando se enterraban los cadáveres que los cadáveres volvieran a salir. Entonces, para que no ocurriera eso, pues les apretaban bien apretados, y entonces el que transita por esa carretera de 2.000 kilómetros está transitando con toda seguridad por miles y miles y miles de cadáveres. O sea, que es una gigantesca fosa común. Claro, pero fue una fosa en línea. Es muy curioso, porque además el fenómeno ya lo conocían, se sabía en la Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, o sea, unos años antes, se sabía perfectamente, sobre todo en el frente occidental, en Flandes, que cuando se enterraba la gente en el barro, era todo un barrizal que iba desde la frontera de Suiza hasta el mar del norte, entonces todo el barrizal que había de frente, que eran kilómetros y kilómetros de trincheras, cuando había ataques de artillería, que eran todos pesados, al final hubo gente que murió incluso por los huesos de los cadáveres enterrados que salían volando. Bueno, pues los rusos ya lo sabían, estaban con la experiencia de la acumulación de muertos en espacios pequeños. Entonces, algunos de los ingenieros de la carretera que habían estado con Brusilov en una ofensiva en el año 16 sabían el efecto que generan el barro, los huesos y la sangre, porque se dan bien cuenta, es un líquido. Al fin y al cabo, entonces todo bien mezclado, es una especie de papillita que se quedaba debajo. Entonces, el problema es que eso salía, claro, salía con las inundaciones veraniegas cuando brotaba, es una zona tremendamente, es como un conchón de agua enorme, gigantesco, entonces, claro, eso brotaba hacia arriba. Entonces, te ibas con tu camión y veías los trozos de hueso que salían por ahí, por el lado. Una cosa preciosa. Para hacer fotografías, vamos. No, cualquier fotografía que se siga pidiendo actualmente de la carretera es impresionante. Y por eso hay muchos accidentes y sigue habiendo muertos actualmente. De hecho, es la segunda carretera del mundo con más muertos, claro. O tercera, ¿no? Hay un tramo, sí, porque la primera es una que está en Bolivia. Pero porque te quedas despeñado. A 4.000 metros de altura, porque tienes unos precipicios de 200 o 300 metros y ahí caen todos. O sea, que es la carretera más peligrosa del mundo, está en Bolivia. Esta sería la carretera, la segunda. Bueno, tenemos aquí una España, que ahora os lo diré, que también tiene su índice muy alto de muertos. Bueno, y entonces lo que buscaban precisamente era eso. Es decir, era que el suelo estuviera lo más firme posible a costa de lo que fuera, y como lo que fuera eran los esclavos, en fin, todos los disidentes que morían, pues ahí se fueron acumulando poco a poco. De hecho, hay uno de los que estuvo trabajando allí, de los pocos que sobrevivieron, porque fue de la última etapa, evidentemente, si hubiera estado varios años no lo hubiera contado, que es Varlan Shalanov. Shalanov escribió un libro en su momento, que por cierto está publicado en España en la editorial Minúscula, que se llama Relatos de Colima. Son, 30 o 33 relatos donde cuenta todo lo que él vivió de forma espeluznante, con ciertos tintes poéticos, ¿no? Para quitarle un poco de hierro al asunto, a diferencia, por ejemplo, de lo que hizo Alexander Solzhenitsyn, que es cuando escribe Archipiélago Gulag, es mucho más crudo en las descripciones. Sin embargo, Shalanov cuenta cómo ahí se perdían todo tipo de valores. Los valores como la amistad, como el amor, como el compañerismo desaparecían, porque ahí lo que contaba era sobrevivir un día más, dos días más. Y entonces él cuenta, por ejemplo, uno de los relatos que él tuvo que presenciar, pues como testigo, ¿no?, de esa carretera de Colima, cómo había gente que mataba a su compañero de al lado por conseguir su jersey de lana. Es decir, para que le mantuviera un poco en calor, porque estamos hablando de temperaturas de 50 grados bajo cero. Hay una cosa, para que veáis el espanto de esta historia, en el año 24 un grupo de presos de Colima consiguieron sacar información al extranjero. Entonces la información empezó a difundirse. Hay que tener en cuenta que en el año 24 todavía se pensaba que el comunismo ruso era una cosa humanista y una enorme mejora sobre lo que había sido el régimen zarista. Uh-huh. El caso es que lo que habían mandado los presos de Colima consiguió salir fuera y hubo un escándalo internacional bastante notable. Intentaron bloquear la exportación de madera de la Unión Soviética. Pero no solo lo consiguieron, sino que un periódico soviético en el año 1930, al referirse a lo que ellos llamaban agresiones de la prensa capitalista sobre lo que estaba pasando en Colima, escribió lo siguiente: la misericordia y la compasión son los perjuicios capitalistas y el eructo del humanismo abstracto. Pero el odio en la forma de amor es la etapa de transición del capitalismo al comunismo. Toma ya. Humanismo puro. Propaganda soviética. De la que tenían todavía narices. No tenían ningún interés ni siquiera en ocultar. Y eso sería el periodista que consiguiera acercarse, porque me imagino que pondría todas las trabas para que nadie... No, este periodista lo hizo desde Moscú, no tiene que acercarse. Ah, bueno. No, los que lo sacaron, sí, consiguieron sacar a través de China, consiguieron sacar unas pequeñas notas de lo que estaba ocurriendo. Pero es que en aquel entonces había una idea muy generalizada, sobre todo en mundos intelectuales europeos, de que no pasaba nada en la Unión Soviética. Pasaba esto y cosas muchísimo peores. Sí, lo pasó a Henry Wallace, lo que os contaba la anécdota. Va allí, sí. Le enseñan cuatro cositas, no ve lo que realmente era el horror de aquella época y viene convencido totalmente de que ahí no había pasado nada. O sea, que, bueno, pues por eso no llegó nunca presidente, a lo mejor, sencillamente porque todavía le faltaba pues un poco más de comprensión o por lo menos darse cuenta de la realidad. Pero sí, ¿cuál es que era amigo de Rerich y era un humanista bastante sí, curioso? Sin embargo, fíjate, tuvo curioso. Esa parte humanista, ¿no? Que fue un poco desconocida, por entonces el presidente era Roosevelt y estaba en otro tipo de menesteres. Pero es cierto que la propaganda soviética, la de Stalin, intentó que esto nunca se supiera. Esto igual que tantas cosas. De hecho, Solzhenitsyn, por ejemplo, lo que acabo de comentar, cuando habla de la cantidad de muertos que pudo haber, por ejemplo, desde el año 1917 hasta 1959, él hablaba ni más ni menos que de 110 millones de muertos que pudo haber ocurrido durante este régimen. Posiblemente exagerara, pero estamos hablando de auténticas catástrofes continuas y continuas, continuas. Y esta fue soterrada encima de la carretera, que todavía se siguen viendo los huesos. Así que estamos en una de las carreteras más peligrosas, más tétricas, y dentro de esa carretera hay 30 kilómetros donde hay más manifestación de fantasmas y de espectros. Que ahí es donde incluso el régimen actual intenta, porque no deja de ser una carretera peligrosísima, justificar el por qué está ocurriendo eso en algunas zonas de la carretera de Colima. ¿Por qué la gente se mata de una manera tan intensa? Bueno, hay dos teorías, la que os estáis imaginando, la esotérica, porque fantasmas, y luego hay una bastante interesante que lo que ha intentado es analizar cómo se está matando la gente en Colima. Entonces, realmente, la mayor parte de las muertes parece como si la gente se hubiera dormido conduciendo, cosa que en Colima, de verdad, cuando veas una foto de la carretera, puede pasar cualquier cosa, pero que te duermas, de verdad no es una autopista esas llanas, así de miles de kilómetros. Entonces, realmente ellos lo achacan a que en esa zona existe una emanaciones de gases de subsuelo que atontan a los conductores y provocan su muerte, uh-huh. O sea, y los accidentes. Realmente el problema que tiene Colima en la actualidad es que incluso los coches accidentados cuesta retirarlos. O sea, ahí no es que llames por teléfono y venga el RAFE y te recoja. Es que no hay nada en miles de kilómetros a la redonda y lo que no funciona. No, tiene entonces, que sacar del fango, literalmente. Sí, sí, y claro. Junto con el fango sale algún hueso, siempre. Sí, sale tu coche, el hueso y los tres coches que había abajo que quedaban enterrados. Y luego encima, como no tiene a dónde llevarte, porque no hay nada en ninguna parte, pues lo dejan allí. Y claro, el espectáculo que se va formando con el paso del tiempo es realmente llamativo. Por eso cuando alguna vez un oyente pregunta, y bueno, ¿y quedaría rastro una civilización como la nuestra? No sé si quedaría mucho rastro en 100, 200, 300 años, pero Colima sí. Porque solamente por el metal que captarías enterrado en unos metros bajo tierra, ya desde luego te llamaría la atención. Porque toda la chatarra sigue allí. Lo que se puede aprovechar lo aprovechan, y lo que no, pues ahí se va quedando. ¿Y testimonios primeros de fantasmas que se recojan? ¿Tenéis fechas más o menos? Nada hasta los años 50, porque si alguien decía algo acababa trabajando en Colima. Entonces no tenía mucha posibilidad claro, de contar mucha historia. Hasta 53 es imposible, hasta que no muere Stalin y nadie hablaba. ¿Conocéis el chiste de Stalin, no? Cuando se muere. No. Pues se muere Stalin, entonces el médico del equipo, el jefe, sale, ve al politburo fuera y dice, camaradas, Stalin ha muerto. Se cantó sorprendido y dice, ¿quién se lo dice? Pues le tenían cierto miedo. No sé por qué. Por quitar un poco de hierro hay otro chiste también que se puede aplicar a esta época estalinista donde hay un preso que quizá otros están en unas condiciones, en fin, totalmente infrahumanas. Imaginaros un poco que están en Siberia y entonces un preso le dice al otro, dice, bueno, ¿y a ti por qué te han condenado a 25 años? Dice, a mí por nada. Dice, no, imposible. Por nada te hubieran condenado a 10 años. O sea que, bueno, ese tipo de cosas existían en aquella época, existen ahora, y la realidad es que la mayoría de la gente que murió en Colima era por nada, sencillamente por no estar de acuerdo con el régimen político que había en aquella época, y eso es lo triste, ¿no? Y un poco lo que es denunciable y lo que ha sido lamentable, pero que ha pasado en muchísimos lugares. Sí que es cierto que dentro de ese ranking de carreteras peligrosas, digo que esta además tiene más ranking, ¿no? Pues la carretera que más muertos acumulados hay, ¿no? A lo largo de ese recorrido de esos 2.000 kilómetros, sí que hay otras carreteras que también tienen ese grado de siniestralidad y por lo tanto también... Y de historia siniestra. Tienen historia siniestra. Sí, porque cuando hablamos, por ejemplo, de esos 30 kilómetros donde hay más accidentes, los que no mueren y salen ilesos no recuerdan nada. Es decir, no saben cómo tuvieron el accidente y posiblemente es por estas emanaciones de gas. Pero hay otras carreteras, como esta que hemos dicho, que la llaman así, la carretera de la muerte en Bolivia, que es precisamente por la altitud que tiene. Otra, por ejemplo, que es muy peligrosa dentro de esta geografía que podemos hacer ahora a lo largo de y ancho del mundo, sería la carretera de Durango, en México. Es la de Durango a Mazatlán, que es conocida como el espinazo del diablo. ¿Os acordáis que hay una película de Guillermo del Toro que no tiene nada que ver, que se titula así, El espinazo del diablo? Es una película sobre... que va sobre la guerra civil, además, pero no habla de esta carretera. Diablo. Uh-huh. Claro, de Guillermo del Toro. Pero, sin embargo, está considerada una de las carreteras más peligrosas por esa razón también, por la cantidad de siniestralidad, por las curvas y todo. O la autopista de Taklamakan, en la región autónoma de Uigur, en China. ¿Sabéis que Taklamakan significa si entras no sales? Eso es el nombre, realmente. Es que además el Taklamakan no va a ninguna parte. Es uno de los desiertos más horribles del mundo. Por lo menos avisan. No, pero es que no tienes a dónde ir. O sea, es que, bueno, es que es un aburrimiento. ¿Para qué hacer una carretera? No sé en qué zonas de... Pues eso es la cuestión. ¿Por qué vas a Colima? No sé exactamente en qué zonas de las que estuviste, Bruno, pero es que en Europa hemos perdido una cosa importante. Y es que en Europa cuando viajas, habitualmente, si tienes un accidente, no pasa nada. La carretera no está lejos de, por ejemplo, de Vladivostok. No, está a miles de kilómetros de Vladivostok. Bueno, allí no es lejos. Bueno, está muy lejos. Está en la misma costa. Está en la misma costa. Hombre, está, vamos a ver. Pero lo conozco bien, eso está a 1.000 kilómetros. Está como el Golfo de Guinea del Sáhara, más o menos. Está muy lejos, está muy lejos. Uno está al norte de Japón, el otro está al sur. Claro, no, mira, eso que es abajo es la isla, es la isla más norte de Japón. Eso es. Entonces, bueno, que realmente es un sitio donde no hay a dónde ir. Entonces, no sé dónde estarías en Alaska, pero hay sitios en el mundo todavía donde cuando se te estropea el coche te puede comer un bicho, por ejemplo, si sales. Es decir, es que aquí estamos muy desacostumbrados. Aquí sales, llamas por teléfono móvil, tienes cobertura siempre, tienes alguien que te atiende. Es que no es normal, es que el mundo no es así. El mundo, primero, no funciona el teléfono, porque no lo hay. Si lo hay, no tienes pilas. Si las tienes, no hay dónde enchufarlo. Si tienes dónde enchufarlo, da igual, por ahí te escucha, por no tener a quien llamar. Entonces... funciona así, y luego hay, pues fuera abre la puerta y hay, lo mejor que te puede ocurrir es que te vea un bicho, si no te mata un vecino del lugar o algo así. Entonces, realmente es cierto, y eso, claro, eso ha hecho que nos olvidemos de que las carreteras peligrosas son por algo. Yo hay una cosa muy divertida, que además como es en español se lee muy bien, que es en la carretera que ha citado Jesús de Bolivia. Sí, la carretera de la muerte. Que te quedas pensando y dices, bueno, ¿y por qué no la hacen más ancha? Claro, ¿quién? Es que claro, sí, porque pero... además hay tramos en esa carretera de la muerte en Bolivia que son 4 metros de ancho. Sí. Por lo tanto, es o subes o bajas, eso no cabe en tus coches. Y entonces, claro, el que va bajando, apártate tú. Y en la parte de tú son un precipicio de 300 metros. O sea, que son autos de choque directamente. No, no, es que hay un pequeño resbalón, un poco un mal día de lluvia, se te va un poco el piso y ya te has caído. No, pues te has caído 1000 metros. Cuando estaba preparando este monográfico me dio, bueno, por la curiosidad, pues decir, ¿y en España cuál puede ser la carretera más peligrosa? Que estamos hablando de las carreteras donde más muertos hay, ¿no? Donde se acumulan más accidentes. Digo, en España tenemos que tener alguna. Y efectivamente, encontré no una, sino dos. La primera, el tramo de España más peligroso, se encuentra en la N340, que está situado en una zona turística entre Murcia y Alicante. Y la segunda, más peligrosa, es la carretera N330, si bajamos un poquito, entre Jaca y Sabiñánigo, que es uno de los tramos de carretera más peligrosos del país, donde se acumula... Estuve... ¿Se le pasó ya hace poco? Es terrible. No, yo estuve anteayer, y anteayer en esa misma carretera. Joder, anteayer, pues también. Viajaba a el pueblecito este, Las Tiesas Altas, donde se rodó la película que se moran los ¿Sabes qué año Sabiñánigo? Y se recorre ese tramo, y la verdad es que está en unas condiciones verdaderamente lamentables. Pues la segunda más peligrosa de toda España. ¿Sabéis que Sabiñánigo? Y la están, están arreglándola, yo creo que también es un error, por otro lado, porque se están cargando la Jacetania y toda esa zona, como con las carreteras, pero sí que es una zona extraordinariamente peligrosa, ¿no? Y las de la zona francesa, la noche de San Juan, la zona francesa no os quiero ni contar cómo son. Uh-huh. Son malísimas las de Francia, las del otro lado. Sí, sí. En Sabiñánigo está la gente más alta de España. ¿Ah, sí? Bueno, está a 2000 y pico o sea, metros, ¿no? De al ladito. Cosa curiosa, son los tipos más altos de España. No sabe muy bien la razón. Pues las del lado francés son todavía peores. Son, a mí me parecen bastante peores. Pero no hay ni comparación con eso. O sea, estamos hablando de carreteras espantosas, que no tienen asfalto, no tienen nada. Y si lo tienen, a lo mejor llaman asfalto a lo que se puso allí 300 años antes. O sea, algo que no se parece en nada al asfalto nuestro. Y realmente sí que se puede hacer una lista, pero esta es la que tiene más probablemente siniestros alrededor. Que no tiene claro, alrededor. Sí, de hecho, en una parte determinada de esta carretera de Colima, esta famosa Ruta de los Huesos, han puesto un monumento, poco pues en homenaje, ¿no?, a todas estas víctimas, a todas estas personas que murieron, que se llama La Máscara del Lamento. Yo la estuve viendo por internet y digo, a ver, pues por curiosidad, es una gran imagen efigie pétrea, y de esa efigie pétrea hay una lágrima que brota de uno de los ojos, y la lágrima está compuesta por multitud de rostros más pequeños. Es decir, todos con cara de angustia, todos expresando el dolor y el sufrimiento que tuvieron que pasar durante muchísimos años, porque estamos hablando de que la época más dura fue de los años 30 a los años 50, y donde murieron pues tantos miles y miles de personas. Entonces, bueno, esa es la máscara del lamento, que yo creo que el nombre hace honor también pues al horror que se pudo vivir en esta carretera. Y que no se nos ocurra ir, ¿no? Es una ruta turística ahora. Bueno, salen todas las guías de turistas para turistas frikis y raros, salen. O sea, sí, hay turistas para carreteras. Yo estaba viendo mientras hablabais algunas fotografías y llegar al final tiene que ser complicado. No, sobre todo como te pille el deshielo, está complicado. ¿Y la mina sigue activa? ¿La de oro? Todas las minas de oro de Siberia, si pueden, siguen activas en la medida de lo posible, en la medida de lo posible. No tienen esclavos, no es que vivan muy bien, pero es que el oro es fundamental para la Rusia actual. Esa fue una de las razones por la que se construyó esa carretera, precisamente para que el transporte de esas toneladas de oro que estaban sacando de las minas cercanas, pues bueno, pues pudiera tener como una mayor viabilidad, ¿no? Y también, según dicen las malas lenguas de la época, era para que se expandiera también el comunismo en las zonas donde no llegaba, ¿no? Entonces dijeron, pues a través de esta carretera. De hecho, y esto es lo triste, esto es lo paradójico, esta carretera nunca se llegó a terminar, nunca sirvió para nada, y todos los muertos, esos 2 millones posibles de muertos, fueron muertos innecesarios. No sirvieron, ni siquiera su trabajo sirvió para que se construyera algo útil. Por lo menos en la muralla china, ahí quedó ese testimonio. El transiberiano, que también murió mucha gente, haya quedado ese testimonio. Pero es que esto, ni siquiera, para nada. Eso fueron muertes totalmente inútiles. Y muertes, pues, penosas, ¿no? Pues un poco lo que ocurría en aquella época. Cualquiera que le mandaran a Siberia y encima si oía la palabra Colima, sabía perfectamente que ya tenía los días contados. Es como cuando alguien le mandaban a galeras en el siglo XVII. Y en esos... mal asunto. Sí, mal asunto. Y en esos 30 kilómetros o 30 y algo, no han llegado a hacer ningún estudio de los gases ni nada de momento, ¿no? Bueno, sí, si tuvieran dinero para pagarlo, tiempo para ir, pasar un tiempo allí al 40 bajo cero. Que no quieren ir porque ya no vuelven. Que no. Que se quedan de pavimento, ¿no? Voy a meter una anécdota graciosa de un pueblecito que está muy cerca de la ruta de Colima, un poco más al este, que ha ocurrido una cosa muy muy graciosa, y es que los responsables, bueno, el pueblo es un pueblo horrible, donde los coches llevan doble acristalamiento para no reventar y donde no puedes salir, y vives permanentemente congelado porque es que es una especie de campo de hielo enorme. Y el gobierno de la provincia oriental de Rusia le colocó un sistema de televisión por cable, era la primera televisión que tenían. Entonces colocaron en la escuela, les han colocado un televisor, eso es hace nada, unos meses, un televisor enorme, y se fueron todos a ver la televisión por primera vez, ahí todos mineros y pescadores del río Lena, y lo primero que les pusieron fue un documental sobre las Bahamas. La mitad del pueblo ha emigrado, ya han salido corriendo. Y he estado engañados durante milenios. Han dicho, pero esto existe. Han dicho el paraíso. Salió todos corriendo, y ahí como fuera entre la nieve. Es que no se puede enseñar las cosas a la gente, es lo que pasa. Jesús Callejo, Carlos Canales, mañana tenemos a tertulia y ahora también la tenéis aquí con todos los oyentes, porque os quedáis con ellos un ratito. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Nada, hasta luego.